Primer Códice, versículo 18. Iolima, la poesía y la prosa. Cuando se apeó de aquel carro tirado por dos caballos, tuvo claro que su destino estaba en manos del mismo Dios. En ese ejercicio de entrega, había llegado al convencimiento de que permitiéndole a la divinidad dirigir su vida, a buen puerto iba a llegar. Sus pies cayeron sobre aquel camino de tierra dura, lleno de pequeñas piedras que ofrecían dificultad a la andadura. Miró a su alrededor y no fue capaz de ver a nadie. Tenía que tomar una decisión, seguir caminando hacia adelante o bien conducir ella el carro que hasta aquel lugar la había llevado. Los caballos la miraron expectantes. Tampoco ellos conocían su futuro. Sin más dudarlo, le soltó las riendas y dándoles un entrañable abrazo, los animó para que corrieran. Tanto el caballo blanco como el más lozano parecieron sonreírle agradecidos por aquel gesto. Entonces, libres de las riendas y de impedimentos, marcharon juntos para explorar el mundo a su antojo. Iolima sabía que los caballos estaban a salvo, que a su manera encontrarían la forma de alimentarse. No se preocupó de más. Observó el camino que se abría ante sus ojos y con una gran sonrisa decidió que era el momento de comenzar. Las piedras y los ancianos olivos eran toda su compañía. Quedaba mucho por andar. Cada vez que le azotaba el cansancio, se refugiaba bajo la sombra del olivar y allí, sin pensárselo, componía preciosas odas que algún día a alguien le podrían regalar. Esperaba encontrar infinidad de almas que de su arte se quisieran enriquecer. Pero de eso ahora no se preocuparía, pues aún tenía mucho que hacer. Según un día le dijo el mismo águila, su ser estaba dotado de una pluma de su plumaje, de una pluma muy especial. Se trataba de una pluma mágica, esa por la que canalizar los mensajes de las estrellas, de los sentimientos de las almas y de la propia divinidad. Este atributo esencial que se le diera tenía una prioridad. Cada vez que algo profundo sintiera, lo iba a poder plasmar. Iolima, sentada con su plumilla, transcribía todo aquello que tan profundo que sentía y lo hacía y lo haría para toda la eternidad. Cada palabra que sobre el lienzo vertía tenía una intensidad y esta era dotada de la propia capacidad esencial. Cuando las palabras no portaran con ellas la verdad, éstas serían por el tiempo borradas o rechazadas para que a nadie pudieran engañar. Iolima continuaba escribiendo. Los infinitos olivares de los prados que en su andanza recorría siempre fueron testigos de ello. Así pasó sus días descubriendo todo aquello que la verdad de los profundos sentimientos escondía, para que fuera el propio universo consciente de su sabiduría. Aquel día todavía le quedaba un trecho, pero una congoja se posó en su garganta. Oteó a su alrededor y nada, solo silencio y un sentimiento de derrota. Cayó asustada contra el suelo. Alguien palpitaba con terrible fuego. Alguien se acercaba, aunque no pudiera verlo. Buscó rápida un olivo, ese que de hojas y fruto estaba muy bien nutrido. Corrió rauda bajo su refugio. El tronco alivió su dolor durante unos segundos. Algo más recuperada de ese increíble susto, continuó buscando tanto dentro como fuera suyo. No iba a cejar en alcanzar el origen de aquel dolor que martilleaba su corazón y el de algún otro. pues al permitírselo, se percató de que el fuego era la fuente del dolor. Entonces cogió fuerte su pluma y escribió: cuando tu poderosa llama sentí, me creí morir. Creí haberlo perdido todo, todo lo que es vivir. Cuando te noté, supe que eras tú. Eras ese fuego que en mi alma creaba la pasión. Un tormentoso lamento salió de mi boca. La bella y ardiente fuente en la que brillabas se tornó angustia loca. Miré a mi alrededor y no te vi. Miré en mi corazón, entonces te sentí. Y me pregunto, ¿cuándo nos podremos encontrar tú y yo? Mi único deseo es que tu fuego y mi mar brillen para toda la eternidad. ¿Es eso mucho pedir? No espero tu respuesta, solo te diré que desde el bosque bajaré al mar y allí, en la orilla de nuestra bahía, te esperaré durante toda la eternidad. Unas lágrimas surcaban el rostro de la chica conforme escribía a ese oculto caballero que también la estaba buscando. Dejó la pluma sobre la hierba y al hacerlo cayó en un sopor que la llevó al otro lado. En la oscuridad de su bosque le pareció ver algo. Curiosa, se acercó a la hoguera que cómodamente estaba quemando. Era una noche oscura, siquiera había luna. Tuvo que tantear el camino totalmente a oscuras. Su único referente era la llama que ardía, dando calidez a aquella noche larga y fría. No sintió ningún tipo de temor, solo sentía la necesidad de dar con aquel lugar. De repente, mucho más cerca ya, una silueta comenzó a vislumbrar. Era la de un señor con una larga cabellera negra, como sus tiernos ojos al mirar. El hombre estaba sentado ante la lumbre, se mantenía imperturbable, pero en el instante que Yolima se puso a su lado, le tendió la mano para que tomara asiento. La chica, con solo tocarlo, se estremeció por dentro. Algo en su interior vibró como jamás antes lo había hecho. Por vez primera cruzaron sus miradas y sin dudarlo sus almas se fundieron, alcanzando la pasión de lo que suponía aquel encuentro. La hoguera parpadeó, el fuego sagrado, de morado, se tornó de múltiple e infinito color. Tras aquel increíble suceso, un soplo del viento la despertó. La tristeza inundó su corazón. No sabía cuánto tiempo tardaría en volver a verlo. Recordó ese instante el resto de sus días. Al menos ahora sabía que sus almas estaban fundidas. Eso era algo que nunca olvidaría. Días más tarde, tras haber caminado por infinidad de prados y otros lares, el sentimiento de que la fuente del fuego la estaba llamando crepitó en su interior con toda la intensidad que ambos le ponían a sus encuentros. Corrió desarmada. Ese día ni olivares ni nada, solo ella, su poesía y su prosa. Al acercarse desesperada al filo de la montaña en la que se hallaba, pudo observarse cómo la bahía que buscaba apareció ante su desesperada mirada. Observó el escenario, aquel lugar quedaba muy lejos, pero no tenía ninguna intención de olvidar la promesa que a él le había hecho. Sintió la misma playa, la orilla y las olas que la surcaban, y tal y como proyectó en su ser ese gran deseo, dio un paso, dejando atrás el acantilado y gozando de la arena cálida bajo sus pies. Lo había logrado. Había alcanzado su sueño, había dado con el lugar del encuentro. Ahora solo restaba esperar a su amado. Sabía ciencia cierta que él acudiría cuando la vida le diera el momento. Yolima, suspiró agradecida por todo aquello que estaba viviendo, pues aunque doliera, estaba convencida de que el sacrificio valdría la pena. La pluma en su mano siguió cada día escribiendo y regalando lo que de la brasa de ese amor eterno surgiría para el enriquecimiento de todos. La llama de la pasión del amor verdadero sería la antorcha que todo ser humano tendría que encontrar para poder alcanzar aquella auténtica verdad. Solo entonces el fuego y el mar podrían vivir su historia en idéntica realidad. Lo que Yolima no sabía era que cada día el Caballero del Fuego iba a verla caminar por la bahía. Entonces las llamas de su fuego crecían, esperando que todos pudieran verlas. Solo cuando fueran descubiertas, el fuego del caballero descendería y se anclaría en el mismo puerto que la dama que lo estaba esperando. Yolima tomó asiento. El cielo era de un azul terciopelo, precioso, como si brillara sobre una cuna plateada que alguien le había hecho. Yolima se emocionó. El cielo le estaba hablando, deseando que para él escribiera una canción. Cogió la pluma del ave y con toda su pasión siguió escribiendo.